veces parezco tan falso, lo sé. Y es cierto que a veces lo soy. Y después, cuando un rayo de luna atraviesa la noche, me mira al pasar. Y un suspiro del viento se lleva la prisa, me deja la paz. Despeja las sombras, las dudas y la falsedad. Yo soy libre y sincero y vuelo ligero a ti. Tras noche.